Cantos de la tierra, del sonido a la palabra, de la selva a la ciudad. Programa, exposición, sanaciones, caminos de resistencia. Agua. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará. Es la semilla. Con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenos días. El siguiente punto que vamos a hacer, el siguiente tema es acerca de la naturaleza, del agua, de lo que es la tierra donde vivimos. Y de eso quiero compartirles, yo estoy encargado de esa área, así que vamos a empezar por ir a conocer un lugar donde nace el agua, y contarles acerca de eso, del cuidado que hay que tener con el agua, porque el agua la necesitamos para la vida. Entonces, vamos a hacer un recorrido por el territorio, pero vamos a ir primordialmente en el punto del agua. ¿Listo? Entonces, ahí les voy a contar acerca del agua. Así que vamos a ir a desplazarnos a dar el recorrido. ¿Listo? Agua. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará, es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará. Y ahí está, le mire toda esa cantidad de agua que sale aquí de este arroyito. Entonces, cuando aquí necesitamos agua, ahí se puede tomar el agua, ¿sí? Entonces, la invitación es que siempre que veamos un arroyito, le tengamos como ese amor, ¿no? Por el agua, siempre donde vamos. Yo lo pensaría mucho para hacer una casa aquí y perder el agua, ¿sí? Porque es lo que nos va a faltar más adelante. Todo se está poblando, la tierra se está poblando mucho, y de pronto no tenemos en cuenta la vegetación. Aquí hay muchos animalitos, salen muchos, viven aquí, es el hábitat de... Y en la medida que va pasando el tiempo, pues a veces vamos acabando con la naturaleza. Tenemos que valorar también todo lo que hay, ¿sí? Esa es la invitación para ustedes, niños que están todavía empezando la vida, de tener en cuenta eso más adelante. Cuando estén grandes y tengan, vayan a hacer su casa, dejen el arroyito de agua si hay uno en su territorio. Cuidarlo mucho. Entonces, nada, invitados todos a cuidar el agua. Esa es otra tarea. Está rico todas las actividades que hacemos, que son primordiales para la vida. Todo es importante, ¿sí? Entonces, como les decía, mi tarea es cuidar el territorio, cuidar el bosque y... sobre todo el agua. Ahora, ¿a dónde nos dice que este es el bambú o la guadúa? ¿Eh? Entonces, esta se la siembra cerca del agua para que ella ayude a generar también bastante agua. Uh-huh. Ya por acá tenemos la huerta, pero tenemos diferentes árboles. Esto también es importante conocer, los árboles también se están extinguiendo, se están acabando. Los árboles nos sirven para hacer los instrumentos, nos sirven para hacer los muebles, para hacer las casas, nos sirve para mucho. Entonces también tenemos que conocerlos y cuidarlos para que no se nos terminen, porque ya se han cortado muchos y resulta que ya se nos está acabando. Entonces ya nos toca poner todo de metal porque ya la madera la estamos terminando. Entonces esa es la invitación aquí del cuidado del territorio. También están las medicinas, ¿sí? También las medicinas, los alimentos. Viajeros radiofónicos. Este arbolito es muy conocido, este es muy nativo acá. ¿Cómo se llama? Palo negro. Muy bien. Este es el palo negro. Este crece muy rápido y son de los árboles que se pueden como aprovechar para hacer un fuego, para poner en la cocina, de leña y todo, porque este crece, cuando nace otro, se lo deja y él, otra vez, rápido se restablece estos árboles. Este es un medicinal, este se llama el achote. Ah, sí, yo lo conozco, sí. Sirve para hacer el color, para echarle a la comida. Sí. Y es una medicina para que se limpie la sangre. Me ocupa para como reemplazar el color, pero de manera natural. Exactamente. Y es mejor así natural. Sí. La voz popular. Mire, ahora estamos aquí en este árbol muy bonito. ¿Cómo se llama? Está lleno de bambús. Estos son bambús, vea. ¿Sí? Está lleno. Y este árbol se llama una ceiba. ¿Ceiba? ¿Sí? La ceiba es un árbol que crece muy grande. Muy grande, muy grande. Y en las comunidades, antes, tenían una ceiba para... Estas espinitas, cuando ya está bien adulto, ya se le caen, ¿sí? Y es como un medio de protección para que no para él, para que no se le caen y ya hacia arriba ya no tiene. Entonces tú te puedes, ya cuando él es grande, te puedes subir y visualizar hacia el entorno. ¿Este árbol qué beneficios tiene? Ya, él está encargado de recoger mucha agua. ¿Sí? De sostenerla para él mismo, pero también para irradiar las otras plantas. ¿Sí? Además, la ceiba es un árbol muy representativo con este. Cuando se hacían, esto crece muchísimo. Este está joven todavía, pero cuando él está grande, hacían las canoas para ir en el río. ¿Sí? Entonces, tiene mucha importancia este árbol. Además, pues es. Genera una sombra muy bonita y pues es muy agradable para contemplarlo. ¿Sí? Entonces ahora están sacando sus nuevas hojas, qué chévere, y ahí lo podemos apreciar. Wow. ¿Sí? También se puede venir aquí a contemplarlo y a darle gracias por la energía, por su sombra. ¿Sí? Se puede meditar también aquí un poco. ¿Sí? ¿Qué quieren para decir ustedes, muchachos? En mi casa ayer. Pues que es muy bonito. Sí, muy bonito. Y da mucha sombra también. Para mí este árbol está muy bonito, además pues por la función que tiene. No además cosa coger agua solo para él, sino que para distribuir a los árboles que están al lado de él. Eso es como una función muy buena y muy provechosa para él mismo y para los demás árboles. Agua. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará, es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará. Entonces, muchas gracias por estar aquí y que esta experiencia la podamos seguir continuando. Acá en este espacio vamos a tener esta escuela para seguir aprendiendo el arte, la música, el deporte, pero siempre también el cuidado de la naturaleza. Bueno, entonces vamos a continuar. Muchas gracias. Gracias. Devolvemos por el sendero. Cantos de la tierra, del sonido a la palabra, de la selva a la ciudad. Programa, exposición, sanaciones, camino de resistencia. Agua. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará. Es la semilla. Con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica.